las dos ametralladoras, la otra hay que tenerla cerca, por si acaso, por si alguien se desespera mucho. Esta oposición anda desesperada, lo cual es delicado, peligroso. Están agrediendo a los periodistas ahora. Ayer hubo varias agresiones y no se pronuncia el famoso CNP ni la OEA, no. Agreden a los periodistas del Canal 8, de Vive Televisión, que están trabajando. Los empujan, los golpean, los insultan. Pero lo que uno ve en esos rostros de la oposición, de esa minoría, porque es una mínima, es un grupo que no llega, es decir, ni al 0,0001% de nosotros, pero están llenos de odio, por tanto son peligrosos. Llenos de odio, son capaces de cualquier cosa. Desesperado, porque saben que no tienen razón y convocan marchas y marchas. Y ayer andaban marchando con unas antorchas, unas velas, no sé qué. No logran pasar de 1,000 personas. Si acaso pasan de 1,000, ayer no llegaron a 1,000. Marchas convocadas y todo. Pero van llenos de odio. Yo les hago un llamado a que recuperen la calma. Y a los venezolanos que no comparten nuestras ideas y esta revolución, porque bueno, como dice la canción, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, aunque esto no tiene nada que ver en lo personal, esto son ideas. Entonces hay gente que está confundida, otros que tienen miedo, otros que no les importa, bueno, pero no se dejen. Usted podrá ser muy crítico, bueno, póngase a estudiar. Si usted quiere defender el capitalismo, estudie, busque a ver dónde están las razones, en la teoría y en la realidad. Vaya a ver si consigue, aunque sea una. Nosotros defendemos a capa y espada lo que creemos, lo que pregonamos y lo que estamos construyendo. La Venezuela socialista. Ah, pero les recomiendo que no se dejen llevar por el veneno, por el odio. No, la inteligencia, compadre. La inteligencia, comadre. Busquen recursos. Y un recurso no puede sacarle la madre a un periodista porque te está preguntando, o sacarle el puño como iba un señor en una moto golpeando al periodista que le quiere preguntar algo, o insultándolo, o una periodista tumbando a la otra para que no le pregunte a un visitante algo que les incomoda y que el visitante no consigue cómo responder. Y entonces llegan al uso de la fuerza como unas bestias, parecen unas bestias. En verdad, a mí me da lástima por esas personas. Lo que siento, anoche llamaba a una de mis hijas y le decía, ¿estás viendo esto en la hojilla? A mí lo que me da es, primero, preocupación, porque eso puede terminar en un hecho mucho más lamentable que unos empujones y una caída. En un momento así, donde alguien lo están empujando, le están ofendiendo. Menos mal que nuestras periodistas, mantienen la altura a pesar de que las escupen, las empujan, y hay que darle un aplauso a esas muchachas y a esos camarógrafos, que mantienen la altura con coraje, con inteligencia. Pero tú no ves el odio, parece una serpiente en los ojos. Es una locura, es un tipo de locura, locura, y es peligroso. Y por eso yo de aquí rechazo y llamo a que de ningún lado, ni de allá ni de acá, nuestra gente ya viene madurando. ¿Sí? Eso es un signo positivo, porque yo recuerdo que varias veces yo critiqué que alguna gente nuestra agredía, porque aunque sea de palabra, bueno, es una agresión, ¿verdad?, un insulto a un periodista o un camarógrafo de un canal de estos que actúan como partidos políticos. No, hay que dejarlo. Hay que darles agua, café, siéntate, bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? Por más incómoda que sea, bueno, para eso está uno, para responder, razonar. Pero no, ahí no hay que pitar a nadie porque llegó una periodista con una cámara de un canal. No, no, no. Bienvenido, compadre. Siéntate. Pregunta, pues. Nosotros hemos madurado. Hace tiempo que yo no veo eso. Pero ahora ellos han tomado el camino de la violencia. Bueno, es un llamado, sobre todo a los que están incitando al odio. A los que incitan al odio. Y bueno, y a los venezolanos que no se dejen envenenar de odio. De odio, de una locura. Que no nos va a abarcar a nosotros, no. Tenemos nuestro portafuego y nuestra solidez espiritual. Bueno, entonces...